no poderte besar. Mi piel se estremecía al no poderte tocar. Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo fuera. Esta noche es sensual y bohemias por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo fuera. Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Esperar un